FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, y allí estaban los custodios de la institucionalidad, celosos de provocar un nuevo cimbronazo a una estructura tan fuerte, tan arcaica. Pero aún en lo oxidado ha encontrado elementos que la lubrican para que la maquinaria no se detenga. Ayer estaban algunos con la intención de escuchar qué es un juicio por jurado. Ayer escuchamos nosotros que el oscurantismo no es parte de una época histórica, sino que tomarlo, incorporar al discurso para que no haya debate, la incapacidad que puede tener la gente común de entender los aspectos legales de hechos concretos, no abstractos, de causas que no merecen mayor complejidad, sino la sanción y la comprensión de un código. En definitiva, las oposiciones que muy diplomáticamente se pueden vertir en un recinto vacío de fuerza, de interés, carente de objetivos, más que la promoción del evento en una jornada de debate que no llega a ser debate, sino exposiciones de los peritos, de los calificados, de los profesionales, cada cual a su manera y en su tiempo, poniendo el objeto, el derecho, que es propiedad de una corporación, que cuida el trasero del otro poder, que es el Ejecutivo, para construir esa ingeniería política judicial que hace que los delitos, los más grandes, los más complejos, los delitos del poder, nunca sean sancionados. Y allí está el primer paso de la impunidad, que deriva hacia abajo. Ahí la copa se derrama. Y cuando llega a la base, la descomposición es superior. Lo hemos dicho una y otra vez. Ayer, en el recinto de la Cámara de Diputados Provincial, se hablaba de esto. ¿Cómo hacer para que los jurados, vos, sí, asumite que por ahí te convocan, que por ahí tenés la vocación de ser parte, que no necesitás de hacer 6 años de abogacía, sino la verdadera intención de participar? De esto que estoy contando, que ocurrió ayer en La Plata, con escasa presencia de los diputados, muy pocos diputados, muchos asesores de diputados, se generaba un circuito cerrado, ¿no? Un circuito que preocupaba a los convocados. Había un hombre que estuvo en España y recorrió gran parte del mundo investigando qué son juicios por jurado y llegaba a la conclusión y volcaba la experiencia, que hubo inconvenientes en España porque ante situaciones en donde debía analizarse la personalidad o la psiquis del imputado para luego aplicar la condena, se requerían de especialistas y técnicos. ¿Cómo un jurado de gente común está en condiciones de evaluar las conductas o los trastornos de quien está imputado en un delito que no es el de matar en la flagrancia, quiero decir, alguien que es observado y hay pruebas determinantes que indiquen que es asesinó, que asesinó a una persona. No es eso lo que se tomaba. Se tomaba lo otro, que es más complejo, para decir juicios por jurado es un problema. ¿Por qué quería arrancar el programa de hoy de esta manera? Que definitivamente lo estoy haciendo. Porque son pocas las oportunidades que se tienen para siquiera presentar un tema y abrirse a un debate o pseudo debate. Y lo hace la propia Cámara, lo hace el poder político. Presidía Iván Budazzi, que es un hombre del Frente Justicialista para la Victoria. Pero no había nadie más en el recinto, salvo el doctor Marcelo Saín, que intentó como ministro en la provincia de Buenos Aires acomodar un poco a la bonaerense, y no lo logró. Poca gente. Se estaba preparando una sesión que te la vamos a comentar hoy. A falta de noticias en el Consejo Deliberante, porque están planchando algunos, y otros directamente ni se preocupan por lo que es el planchado, en la provincia sí hay movimiento. Y hoy te vamos a contar cuál ha sido el movimiento para expropiar una empresa y pagarle 4 veces más que el valor que tenía. Y hay una denuncia penal contra Scioli, una más, y contra el constitucionalista Daniel Sapsay. Siempre convocado a explicar las cuestiones de la Carta Magna, bueno, participó en todo el proceso expropiatorio y le pagaron algo así como 40.000 pesos. Y quien denuncia es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, un tal doctor Caro, que tuvo una poca feliz participación en la recuperación de la cooperativa Avícola Moreno. Lo tengo presente, me acuerdo. Y también en la ex Minguillón, hoy Cooperativa de Trabajadores. Pero lo cuento porque me parece justo con la audiencia, ya que he discutido en varias oportunidades con Caro. Salir del personaje, digo, de este personaje que es José Luis Caro, y pensar en el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. Porque se inició allá por el 2001. Fíjese que empecé hablando de juicios por jurado. Y había unos hombres dispuestos a hablar y hablaron, que aportaron ideas piolas. ¿Cómo participar para sacarle el monopolio de la justicia a quienes hoy son una corporación espantosa? No está mal. No está mal, digo, que se ofrezca esta instancia. Después, si se concreta, bueno, dependerá de nosotros en gran medida, si queremos incidir en esa pequeña apertura que se ofrece. Pero se estaba preparando y se estaba trabajando, y la reunión de cada uno de los bloques tenía que ver con la sesión de hoy. ¿Pero qué van a hacer con la denuncia que hay contra Scioli? Es una denuncia penal, pero llega al Senado de la provincia de Buenos Aires, impulsada por Caro, que le envía una nota a Mariotto. Será motivo de canje para decir, bueno, no jodemos con esta expropiación ultramillonaria que se le pagó a Wasserman, que es una metalúrgica, pero aprobame todas las demás expropiaciones que están allí dando vueltas. De hecho, hoy, en Diputados, un proyecto del Chino Navarro, va a iniciarse el trámite de una fábrica que podría ser expropiada. Si te quedas ahí, como todos los días, y ya está Karina, qué gusto tenerte aquí, y está Toshi, que va a venir a hablar de un poderoso invisible. Si te quedas ahí, te vamos a contar qué pasó ayer en La Plata, porque no suele ocurrir muchas veces que legisladores más o menos importantes se paren en la calle y acepten dar una nota. Bueno, el caso de ayer fue el de Saín. Tantas veces buscado en nuestra parte, ayer muy amablemente se paró en el medio de la calle, digo en la vereda, y dijo, sí, vamos a hacer una nota. Y hablamos de temas que, que son importantes por lo menos para nosotros que vivimos aquí en Moreno o los que viven en el conurbano bonaerense, porque en algún momento se van a aplicar y cuando se apliquen hay que agarrarse un poco. No es que nosotros estamos insistiendo en policía judicial o comunal porque tenemos ganas de hacer periodismo. No, estamos preocupados. Estamos preocupados. Y estamos transmitiendo una preocupación no para cagarnos, no, sino para decir desde la preocupación qué cuernos podemos hacer. Primero avisarnos a nosotros que hay algo en marcha que tiende a la profundización de lo represivo bajo un esqueleto progresista. Y si tiene algo de progresista será porque se impulsa no solamente de las cámaras, sino de afuera. Eso es lo que estamos diciendo. Pero también hay una presentación en la Corte Suprema de Justicia por un 15% que la Nación retiene a la provincia. Y si ese 15% no fuese retenido por la Nación, que maneja ese 15% ANSES, y estoy hablando de 5.000 millones de pesos, teóricamente Scioli no tendría problemas. Y el techo de la media 11 existiría. Y el hospital no sería el que tenemos. No sé si entienden cómo es la cosa. Todo es materia de negociación. Más cuando la interna es la que más o menos observamos nosotros, la que olfateamos, que es muy poco. Se negocia con tu vida y la mía, con tu necesidad y tu derecho, en la medida que no entendamos cómo son los derechos y cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Porque me parece que nos falta ese capítulo. Esto se llama Recorte Informativo. Estás con nosotros, sí, como todos los días, de lunes a viernes hasta las 11 y pico, porque nunca arrancamos a las 9. Si no es Toshi, es Toshi. ¿O quién les habla? ¿Me sacaste del aire? Ah, me sacaste del aire. Bien. ¿Sigo hablando? Ah, bien. Ah, quedó como cortina. Vino Karina Casasco. Hoy va a ser la operadora y va a venir Toshi a charlar conmigo todo el programa. Qué bueno. Así no me siento solo. Dale la música. Vos mandas, dale. Tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete en preso. El comisario Lavín, que oficial y dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus padres. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Pagarle al abogado, si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es todo en tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte, corte informativo, donde queremos estar. Va de alguna manera a apuntalar lo que es la impronta adversarial del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de la contradicción, y al mismo tiempo creo que sí rompe de alguna manera alguna cuestión fuerte que tiene que ver con un principio rector. Todo lo que puede hacer la gente lega en la materia, que solamente es expedirse sobre hechos puntuales en el proceso, son cosas que hoy son hechos por tribunales o por jueces, que están sometidos, digamos, a una lógica corporativa que no la tendrían aquellos jueces populares, y que al mismo tiempo me da la impresión a mí que garantiza lo que es una situación de transparencia fundamental al respecto. Más allá... Si las expropiaciones dentro del marco de utilidad pública se declara y del valor que se le tiene que pagar al dueño no se cumple, estamos ante una confiscación. Entonces estamos acá ante un grave problema en el cual nosotros no podemos estar de acuerdo. Nosotros queremos destrabar el conflicto que existe entre la nación y la provincia. Quizás es un conflicto que no se traslada a los medios de prensa, se subyace y además sí se traslada al humor social en la provincia de Buenos Aires. Conflicto por dinero, conflicto por recursos y conflicto por poderes que tienen que ver con una provincia muy pobre que le sacan el 15% del total de lo que tienen que coparticipar, que son alrededor de entre 5.100 millones y 5.200 millones de pesos. Bueno, vamos a llegar hasta las 9:30 y los voy a poner en marco, en contexto, como se dice hoy, de esta historia que tiene como protagonistas a Scioli, al doctor Caro y a un tal Wasserman. Wasserman, vos sabés a qué me representa, como desguace así, ¿viste? Wasserman, Sociedad Anónima, que es una metalúrgica en Vicente López. De Guaso también. No quería remitirme a mis orígenes, pero ya que lo trajiste, bueno, de Guaso. Bueno, esto fue Guaso entonces. El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ministro de Desarrollo Social. Creo que Martín Ferré ya no es ministro de Desarrollo Social. El delito es por fraude, por violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la provincia a partir del pago de 101 millones de pesos para la expropiación de una empresa recuperada por los trabajadores. Así lo confirmó Luis Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, quien señaló además que los empleados aún no pudieron acceder a la real posesión de la empresa y con lo ya gastado por el Estado bonaerense, y este es el dato más elocuente, se podrían haber expropiado todas las fábricas recuperadas en el territorio. La demanda, además de Scioli y Ferré, exministro de la producción, aquí se aclara, ¿sí?, involucra al constitucionalista Daniel Sapsay, al exfiscal de Estado Ricardo Selawoski, al subsecretario de Fiscalía de Estado Jorge de la Croce, al presidente de la empresa Ignacio Wasserman, al apoderado de la firma, su hijo Alan Wasserman, a los abogados Beatriz Rivas y Rubén Citara, y a los responsables de estudios asesores letrados Caporal Citara y Casal. ¿Tendrá algo que ver con el ministro? Se trata de la empresa de Ignacio Wasserman, una planta metalúrgica que en 2001... tuvo una crisis financiera y fue recuperada por los trabajadores, quienes conformaron la cooperativa Los Constituyentes, ya que la empresa está en Constituyentes 551 de Villa Martelli. Según Caro, concretamente se pagaron 4 veces más, y agregó que solo los estudios de abogados cobraron 50 millones de pesos, más de 6 millones de peritos tasadores, se fueron 6 millones de pesos, cuando es un hecho que con esa suma de 50 millones de pesos se podrían salvar todas las fábricas recuperadas de la provincia, que ascienden en total, según la tasación que hace el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, a 70 millones de pesos. Existió un fraude en perjuicio del erario público de la provincia de Buenos Aires, asegura el titular del movimiento, en tanto subrayó que el pago se realizó en 6 cuotas, las primeras de las cuales se abonó en septiembre último y la última en marzo. El movimiento explicó que el pago fue al contado, ya que, como en su momento afirmó el ministro de Economía, entonces a cargo de Alejandro Arlía, el Ministerio de Economía, a cargo en su momento de Alejandro Arlía, había disponibilidad en el Tesoro. En principio, ello iba a realizarse con bonos de cancelación de deuda, pero no se pagó finalmente, se pagó finalmente en efectivo y esa suma fue depositada en el Banco Provincia, Bapro, sucursal San Isidro. El reclamo llegará a la Casa Rosada, amenazó Caro, que de hecho ya ha logrado por lo menos que un medio tomara esta noticia. Más que noticia, es la imputación de un delito que cometió la máxima autoridad política de la provincia de Buenos Aires, en términos ejecutivos, Scioli, suma una denuncia más. Y es extensa. Tenemos nosotros el expediente, lo conseguimos en el día de ayer, después de golpear algunas puertas, ya que el tratamiento político es darle entrada hoy al Senado de la Provincia de Buenos Aires, lo que está denunciando el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. De nuevo, la tasación oficial, dice el doctor Caro, era de 26 millones de pesos. El tasador oficial, lo mismo que va a ocurrir con Chicone. Alguien tiene que ir y ponerle el valor. Luego los Chicones dirán, no, esto no sale 100, 200, sale 500, 1 millón. Y se busca algo que tienda a compensar. Acá lo que ocurrió es que se pagaron 4 veces más de lo que oficialmente se había tasado. ¿Quién ganó con esto? ¿Te imaginas? Perdieron los laburantes que todavía ni siquiera han tomado posesión de la fábrica. Y el erario municipal, ante un año tan turbulento como este, y ya desde el año pasado en donde no hay recursos, no hay liquidez. 9:31 minutos, después de la tanda de media hora, vamos a meternos en la historia de Wasserman. La nota realizada en el día de ayer sobre este tema y que será motivo de tratamiento hoy en el Senado. Y quédate ahí porque vamos a escuchar de qué trata la denuncia que se presentó en la Corte Suprema de Justicia contra el Gobierno Nacional. La oposición quiere recuperar puntos y avanzar algunos casilleros. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa. Ahí va. 15º Encuentro Regional de Mujeres. Moreno 2012. Nos juntamos a debatir. Mujeres y trabajo, estrategias para el acceso al aborto, violencia, educación, nuestras voces entrelazan, salud, maternidades. No nos quedamos mujeres en casa. Cárceles. Mujeres, nuestras voces diversas. Se entrelazan. 15 encuentros regionales, 21 años de lucha. Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas. Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento, Uruguay 54, entre Mitre y Alcorta. Vení y sé parte. No nos quedamos en casa. Sumate. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas y soy las mujeres todas que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté, yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal,

la denuncia contra el gobernador Scioli hace referencia a un pago de una expropiación que la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires había determinado en un valor, y la provincia, en la cabeza del señor gobernador, termina pagando un valor muchísimo mayor. En el cual también hay no solamente la indemnización por la propiedad que se expropia, sino también el alto valor de los honorarios que hay que pagar. Acá no se discute la expropiación en sí mismo, sino el pago que se establece por evaluación oficial, que cuatriplica lo que se había dicho oficialmente. 100 millones de pesos y se termina pagando 100 millones de pesos. ¿Y la denuncia qué es lo que tiene? ¿Quién la presenta, la denuncia? El doctor Caro, que es representante de esta ONG de recuperación de estas fábricas recuperadas. Fábricas recuperadas. Y bueno, se ingresó en los ámbitos legislativos y estamos analizando las medias a tomar, tomando conocimiento. Por supuesto que es una denuncia que está en la justicia. Nosotros estamos tomando conocimiento de la conducta del gobernador y las personas que están acusadas en este expediente. Senador Assef, ¿me puede explicar cuál es el trámite ante una denuncia de tanto peso que presenta Caro y que tiene curso acá en la legislatura? Pero se aclaré cuando le dije que está en trámite, que tiene una denuncia en la justicia. O sea, la justicia está haciendo las investigaciones pertinentes. Nosotros estamos tomando conocimiento y veremos qué vamos a hacer, pero hay una investigación judicial abierta. Por eso, más que reformular la pregunta, es fortalecer la pregunta. ¿Qué es lo que hace la legislatura en términos políticos con una denuncia de esta naturaleza? Toma conocimiento, investiga y después sacamos las conclusiones. Es una denuncia. O sea, no es culpable al gobernador ni ninguno de los funcionarios. Estamos analizando el expediente. ¿Quién tiene razón? Después veremos las responsabilidades de que le quepan a cada uno de los que están en este caso involucrados. Bueno, acá tengo algunos datos y me parece que está bueno compartirlos. Dice, hay una acción judicial. La acción judicial se realizó ante el juzgado en lo civil y comercial número 6 del Departamento Judicial San Isidro. Se da traslado de la causa a la Fiscalía de Estado en febrero del año 2004. Ahí se endilgan al fisco actos turbatorios respecto de la empresa Ignacio Wasserman a favor de la Cooperativa de Trabajo de los Constituyentes Limitada. Antes de seguir leyendo, quiero decir que las empresas o los empresarios han tenido la visión hacia finales de la década del 90, acompañados por los actores políticos que siguen estando, avanzar con el proceso de vaciamiento de la empresa, retirarse, los trabajadores sin opción relativa, permanecer en planta, luego con el acompañamiento y la creación de un movimiento nacional de empresas, pero todo incipiente en aquellos años, sostener, no para proteger el capital del empresario que vació, sino para dar un salto mucho más que cualitativo, un salto de clase. Nosotros podemos manejar la empresa. No es menor reseñar en este momento que Facimpat es uno de los ejemplos que no puede reproducirse, que la misma institucionalidad va a frenar procesos similares a Facimpat. Ayer pasábamos por Brugman, que también significó una lucha y una batalla. En este caso es vaciamiento de la empresa y es al mismo tiempo el regreso de Wasserman a la empresa para decir algo que había perdido hoy vale 100 millones de pesos. No sé si llegan a entender. Wasserman lo había perdido todo. Se había vaciado la empresa. Correspondía una confiscación y no una expropiación. Sin embargo, fue expropiación. Los números y las cifras, antes de ir al segundo audio. A ver, los peritos contables habían estimado el valor del lote en 1.300.000 pesos. Las mejoras edilicias en 9.560.000 pesos y las maquinarias en 14 millones de pesos. En el peor de los casos se le tenía que pagar 25 millones a Wasserman. Sin embargo, se le pagó 101 millones de pesos. Y hago una aclaración, porque me parece importante. Al constitucionalista Daniel Sapsay, lo que figura en este expediente, no se le pagaron 200 mil pesos, sino 22 millones de pesos. Reitero, al constitucionalista Daniel Sapsay, se le pagaron en conceptos de honorarios 22 millones de pesos. Es una barbaridad. Se podrían haber expropiado varias fábricas, dicen los compañeros del movimiento de fábricas recuperadas. Ahora, no es solamente Chicone, y vamos al segundo audio, el tema de la expropiación. Es Wasserman expropiación desde el año 2004 que se confirma el pago hacia fines del año 2011, sino que hoy en el recinto en Diputados viene otro proyecto de iniciar un trámite de expropiación presentado por el diputado Chino Navarro. Y entonces confiscación, proyecto, Navarro, ASEF. Prácticamente desde el año 2002, la mayor cantidad de las fábricas que se han expropiado no han sido pagadas a sus dueños la expropiación. Hay casos que me ha tocado acá intervenir, que yo he votado en contra, en el cual no está muy claro el concepto por qué se la expropia. Y en el caso este de Mañana de San Martín, hay una instancia judicial abierta en el cual los dueños se están defendiendo. La justicia, en las distintas medidas que han pedido, le ha dado la razón a los dueños de la empresa. Es una cuestión muy confusa y me parece que sacar una expropiación con estas características, de estando abierta una investigación judicial, me parece que no es lo adecuado. Bueno, las mayorías se imponen, lamentablemente, y pretende sacarlo el día de mañana. Hace más de un mes que está parado este expediente. Nosotros pedimos escuchar a las partes. Vino el doctor Caro con las fábricas que representan, con los obreros que están involucrados en este tema. Y en el día de ayer estuve visitando a los presidentes de los bloques. Yo no estuve con la señora, pero me comentó mi presidente de bloque, dejó documentación y dio un minucioso relato de los hechos que ella también le tocó vivir. Bueno, yo creo que hay que ser, en este caso, prudente, escuchar a todas las partes y tomar una decisión que va a afectar a alguien que se considera legítimo dueño y que ha cumplido con sus obligaciones. ¿Puede establecer la diferencia entre expropiación y confiscación? Y bueno, la expropiación es clara. Se declara la autoridad pública y se paga el valor del bien expropiado. La confiscación, lamentablemente, como estamos viendo en nuestro país, la provincia de Buenos Aires, es confiscar algo sin pagar a su legítimo dueño nada. Sabrá el tenor de la pregunta, porque el proyecto o el expediente dice expropiación. En el relato que hace usted dice es confiscación, es decir... Diciendo que si a usted propio una empresa y a los 5 años expropiada usted no la pagó, ¿usted cómo lo toma eso? Yo a usted es propio, le quito el reloj y después te lo pago, no te lo pago dentro de los términos de expropiación, por supuesto, si no sería un hurto, un robo. Estamos hablando de un tema del cual no se cumplen los términos de expropiación. Entonces directamente se convierte en una confiscación. O sea, yo a usted le digo, ¿le expropié el bien? ¿Se lo voy a pagar o no le pagará? Declara la utilidad pública y el pago obligatorio de qué. Entonces viene acá nuevamente a la legislatura y se le extiende por 5 años más el trámite de expropiación. Repito, el trámite de expropiación. Está muy hablado el tema ahí atrás, ¿eh? Si miran para este lado es mejor, ¿eh? Bueno, ¿por qué no viene Tosi para acá? Porque Tosi fue el que habló la semana pasada. Fue el que habló la semana pasada de Chicone. En serio, lo que está planteando ASEF, y es para discutirlo y para comprenderlo, primero, para comprenderlo. Desde su posición ideológica, es un hombre del PRO, conservador, de derecha, si el proyecto es de expropiación y se declara de utilidad pública y de pago obligatorio, es que se reconoce que al propietario de la empresa se le va a pagar. ¿A dónde está la trampa? Y es lo que nosotros quisimos la semana pasada colocarlo en debate, y lo hicimos con Santín esta semana cuando hicimos la nota con el diputado nacional. Cuando se desnaturaliza la figura de expropiación, no porque pretenda que a una empresa estafadora se le pague, sino que los números en la cuenta da, volvamos al ejemplo Chicone, que debe 200 millones de pesos al fisco, a la AFIP, no tiene que ser expropiación, tiene que quedar abierta la puerta para una confiscación. Esto es recuperar lo que perdimos, porque la deuda es importante. porque es superior la deuda al bien que debe reconocerse como de utilidad pública. Entonces aquí hay una trampa en la expresión, diría, se ajusta más al pensamiento ideológico de Assef, dice, ¿por qué no se le va a pagar? Y porque Wasserman por ahí debe, porque Wasserman por ahí vació la empresa, porque les importó un cuerno a los dueños de las empresas, los laburantes, y quedaron en la calle, pero después en el proceso en donde interviene el Estado y coloca subsidios, pasó acá en la cooperativa Minguillón, que recuerdo el acto donde estuvo Mariano Huez, que dejó un cheque, entonces se reactivó. El empresario vuelve, ¿por qué? Porque no se culminó el proceso de expropiación y todavía las máquinas están a favor del empresario, siguen siendo de Wasserman o de quien mierda sea. Y es lo que se discute en el sur, que no cierra. Mirá que Facimpad tiene experiencia y no lo pueden cerrar. Esta es la historia a discutir. Por eso cuando se convierte en un fetiche la expropiación, estamos expropiando, pero en realidad es un trámite. No estamos expropiando. Allí está lo que nosotros queremos traer aquí al programa como algo alternativo. No se está expropiando nada, es un trámite de expropiación. Porque si acá hubiera coraje, pero además tan solo observar los números y los papeles, no se les paga nada a los empresarios. Se les quita lo que tienen porque ellos lo regalaron, pero además nos deben. Y se los da a los trabajadores, el Estado. Eso no es así. Wasserman cobró 100 millones. Y no sabemos lo que va a cobrar una empresa, y vamos al último audio del doctor Assef, una empresa que el proyecto del Chino Navarro es un trámite de expropiación. Utilidades declaró la empresa por 35.000 pesos anuales. No existe, si esa es la utilidad de una empresa. ¿Cómo vivieron los empresarios? Se entiende, la utilidad es la ganancia que obtuvo la empresa sobre lo producido, el pago de salarios y lo que sea. 35.000 pesos anuales. Bueno, hace la división, 35.000 dividido 12 no existe. Es una Argentina trabaja. Allí más o menos estaría la figura de expropiación, pero ¿cuánto se le va a pagar? ¿Qué es lo que debe la empresa que hoy va a iniciar el trámite de expropiación? Hasta le favorece a la empresa. Dice, sí, está bien, expropiénme, pero me pagan lo que no vale la empresa y se capitaliza nuevamente. ¿Qué tiene de progresista esto? Yo me pregunto, ¿qué tiene de progresista? Es salvarle el culo a las empresas que lo hicieron durante tantos años, una vez más, bajo la mácula de progresismo, de recuperación. Propiedad privada, en esto Assef se defiende. Primero que la propiedad privada está muy clara en la Constitución Nacional y en los códigos. Y hay que ser respetuoso de la propiedad privada como de la propiedad pública. Y no manosearla como se ha hecho actualmente. No solamente en la confiscación de las fábricas, sino en los asentamientos poblacionales, en la humillación en la cual se lo pone a un ser humano, tanto en el ámbito de la confiscación, expropiación de una empresa, como en el ámbito de la utilización de propiedades públicas o privadas para utilizarlos como herramientas políticas. Entonces, creo que un país que tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados, que el 3% de la población se asienta, el 60% de la población se asienta en el 3% del territorio. Me parece que esta discusión tiene que ser distinta. ¿Por qué teniendo un gran país, un vasto país, un enorme país, la gente se amontona, vive en pésimas condiciones de infraestructura, le falta un montón de cuestiones que el Estado debe realizar en materia de infraestructura, y estamos discutiendo la confiscación, la expropiación de propiedades en el ámbito cercano al conurbano? Me parece una locura esto. ¿Por qué no hablamos del desarrollo? ¿Por qué no hablamos de la educación para posibilitar el crecimiento también en materia de inversión y en materia industrial y en el tema agropecuario? Entonces la gente va a poder acceder a la vivienda como corresponde, va a poder tener un sueldo digno como corresponde, va a poder tener acceso al ingreso al crédito como corresponde, y estas cuestiones van a dejar de ser utilizadas en términos demagógicos, porque es fácil expropiar, es la prepotencia del Estado. Hay casos que sí son necesarios, pero cuando se lo utiliza tanto, usted ya empieza a descreer de esta herramienta que da la Constitución y que da las diversas leyes, porque en definitiva usted lo que está incumpliendo es lo que le relaté anteriormente. Son todos estos derechos consagrados en la Constitución Nacional, todas estas obligaciones que tiene el Estado de cumplimentar con sus ciudadanos en todos los términos que podamos extender, ¿no? Y que no se hace. Entonces utilizan esta herramienta con una facilidad, con un abuso que a mí me preocupa. Para concluir con el tema, los trabajadores de la metalúrgica Wasserman todavía no tomaron posesión de la empresa. Lo pensaba escuchando una vez más el audio, que para los compañeros que están en Wasserman y aquellos que esperan la culminación de un proceso de expropiación, y tal vez le den no la importancia que nosotros le damos sobre la utilización de los instrumentos y las herramientas. Si el fin es apropiarse de la planta, del terreno, de las máquinas para seguir produciendo, pero además produciendo sin patrón, se puede comprender la táctica. Lo que estamos diciendo nosotros es que se salvan las empresas porque las expropiaciones siguen en ese trámite. ¿Se entiende? Wasserman es un caso cerrado, muy bien cerrado, en 100 millones de pesos. Todo lo que hay, muchos expedientes, sobre todo me decían ayer que la mayoría de los expedientes de expropiación, porque seguramente hay un trabajo en conjunto entre el diputado Navarro y el doctor Caro para sacar, para finalizar el trámite, los procesos de expropiación, que se declara utilidad pública y entonces se reconoce el valor, pago obligatorio, dicen, cada uno de los proyectos. Puede ser que sea táctico, me apuntaban recién, decir que es una expropiación para después convertirlo en confiscación. Bueno, cuando se produzca eso nos avisan y lo decimos. Hasta aquí son los vaciadores que siguen teniendo esas ventajas. Son las 9:55 minutos. Hoy de alguna manera, hoy si vamos a un tema musical, vamos a ubicarnos acá en el Consejo Deliberante porque queremos saber por qué. ¿Por qué en agosto no salió el proyecto de ética pública que mandó Mariano Hues y que era muy importante para la gestión? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay tratamiento? ¿Qué sucede dentro del oficialismo? ¿Hay una interna dentro del oficialismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Es solamente esto que ocurre? ¿Es una isla de la provincia de Buenos Aires? ¿O hay derivados? Por cuestiones más propias, no estoy diciendo que esa interna en la provincia tiene impacto en el orden local, sino más cuestiones locales que hacen a las diferentes miradas que explican que ética pública, en un plagio, el proyecto de Hues sobre uno presentado hace varios años por el Acuerdo Cívico y Social, se haya paralizado en la Comisión de Asuntos Legales que preside el concejal radical Martín Arrizabalaga. 9:56 minutos, además tenemos a Jorge Rulli como columnista los jueves, Zain, Mónica López, Toshi, Karina en el control que nos manda acá. Cielo inocente y no me podrás apresar.

Comenzamos la segunda hora del programa. Te recuerdo las vías de comunicación. Ayer me quedé reflexionando sobre la infraestructura de Moreno, la nota que hicimos con el secretario de Tránsito y Transporte, Siguru. Cómo se reduce el servicio, se recorta el servicio en los lugares donde pasa la perlita. Los vecinos no están diciendo que el colectivo no pase. Están solicitando, y la Madrid, la calle La Madrid, que es el ingreso a 25 de mayo. Créanme que parece bombardeada la calle. Pero año tras año se rompe y se hacen parches y se producen cortes. Y es un barrio en donde el trabajo de Yolanda Ortiz como puntera política y luego como dirigente de la Municipalidad de Moreno ha sido y es importante. Tiene representación el barrio para tener conexión con el Ejecutivo, que está desbordado y no sabe por dónde empezar. Quiero decir, en estos lugares en donde se podría dar una respuesta, algún mejorado, un mantenimiento, ni eso. Y entonces se resiente la prestación de un servicio que presta la perlita con su carácter monopólico, y es el único servicio, no hay otro. Si no viene dinero de nación, la cosa está jodida. No para Wes o para Siburu, para vos. Ellos tienen que administrar y lo hacen de la manera que lo hacen desde hace 15 años, casi una cacofonía, pero vale. Desde hace 15, 16 años. En buenos tiempos y en malos tiempos. Este no es un tiempo peor que el 2001, ellos lo dicen. Sin embargo, las respuestas en materia pública son escasas. Y tiene un problema la municipalidad, como los municipios, es que va a haber menos giro de coparticipación, de impuestos, de provincia a los municipios. Por eso la oposición en su conjunto, diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas con representación institucional en la provincia de Buenos Aires, se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque quieren que esos 15 puntos que en su momento las provincias se dieron al ANSES cuando el sistema se privatizó, algunos quedaron en el campo estatal. ¿Te acordás que se hacía una campaña que vos tenías que elegir entre las diferentes AFJP, pero había un espacio para que vos decidieras no irte a lo privado? Bueno, los que se quedaron en lo privado tenía que tener ANSES recursos para cubrir esa jubilación. Bueno, las provincias cedieron el 15%. Y como ya las AFJP son historia porque este gobierno, el de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, con la imaginación y creatividad de vudú, dijeron, esto es un negocio de los bancos tienen muchos negocios, vamos a sacarle uno y lanzamos la asignación familiar, una medida que queda en la historia. Las provincias dicen, bueno, ya está, ANSES tiene dinero, que nos devuelvan el 15%, y en la provincia de Buenos Aires ese 15% se traduce en 5.000 millones de pesos. Mónica López es la dirigente que acompañó a De Narváez en la fórmula, ustedes recordarán, en la elección pasada era De Narváez, Mónica López, es diputada de Avellaneda, está haciendo mucha campaña Mónica López, quiere renovar la banca y está un poco preocupada porque si no renueva la banca, ¿qué hace Mónica López? Presentación en la Corte Suprema de Justicia, primera parte de la nota realizada ayer. Nosotros queremos destrabar el conflicto que existe entre la nación y la provincia. Quizás es un conflicto que no se traslada a los medios de prensa, se subyace y además sí se traslada al humor social en la provincia de Buenos Aires. Conflicto por dinero, conflicto por recursos y conflicto por poderes que tienen que ver con una provincia muy pobre, que le sacan el 15% del total de lo que tienen que coparticipar, que son alrededor de entre 5.100 millones y 5.200 millones de pesos, y que le pedimos a la Suprema Corte de Justicia que nos ayude a destrabar el conflicto, que le exija al gobernador denunciar el pacto fiscal. En paralelo, nosotros en la Cámara de Diputados presentamos un proyecto de denuncia del pacto fiscal, donde decimos esto: nosotros vamos a ayudar al gobernador a destrabar un conflicto, porque dentro de unos días se va a venir un nuevo modificación a la reforma impositiva, la reforma fiscal, y donde obviamente vuelven a atentar con la economía doméstica y con la economía de la gente. Entonces, anticipando estas cosas, queremos que se denuncie el pacto fiscal y esos 5.100 millones, 5.200 millones de pesos sean reintegrados a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no lo hicieron antes? Esta es una pregunta. Como para ser hegemónicos. Justo ahora, ¿qué pretenden? Es que el año pasado no había crisis en la provincia de Buenos Aires. La recuperación del sistema previsional no fue el año pasado. Se reclama hoy. Y va a seguir siendo el reclamo este y otros porque la frazada es corta. Entonces le preguntamos a Mónica López qué es el 15%, de dónde proviene ese 15%. Para explicarlo, ¿verdad? Para que se tome en cuenta, para que nosotros lo comprendamos, si no queda en un ámbito tan lejano como es La Plata, en una legislatura que la mayoría de los mortales no conoce, y cuando va no quiere regresar jamás porque la distancia que hay de un palacio a la tierra es brutal. ¿Qué es el 15%? ANSES, aquella privatización, la recuperación del sistema para nosotros, para los jubilados, para nuestros viejos, bueno, es una forma de decir. Segunda parte, el 15%, 5.000 millones. Cuando se privatizó las AFJP, año 92, las provincias se dieron el 15% al ANSES, porque el ANSES es una caja que tenía que sostener a sus jubilados actuales. Que no habían ingresado en el sistema de reparto. Exactamente. El tema era que se volvió a estatizar ANSES del año 2008, y nosotros desde el año 2008 la provincia de Buenos Aires sigue aportando el 15%, donde no hay razón de ser. Estamos aportando al ANSES, donde el ANSES se transforma en una mesa de dinero y termina obviamente prestándole plata a los que a los que quieran construir una primera vivienda, que no me parece que esté mal la construcción de vivienda. Lo que me parece que hay cosas que hay que resolver que tienen que ver con lo cotidiano, con lo común de la gente, y con obviamente un desfasaje financiero en la provincia de Buenos Aires, que hay que sustentarlo, y se sustenta no con aprietes ni ajustes, sino que se sustenta con lo que nos corresponde a nosotros. Este es el sentido verdadero de que por qué la oposición hace hincapié en el pacto fiscal. ¿Observa en el oficialismo, digo legislativo y ejecutivo, que hay una intención de observar este acompañamiento que ustedes lo presentan así para recuperar esos 5.000 millones de pesos? No lo observamos, por eso nos preocupa aún más. Porque en realidad lo que estamos tratando de defender es no solo el bolsillo de la gente por estos aumentos que se van a venir en la provincia de Buenos Aires, sino además estamos tratando de defender a la provincia de Buenos Aires sin agraviar, sin atentar contra nadie, pero sí sobre todo fijándonos que el problema lo tenemos los bonaerenses, en seguridad fundamentalmente, en educación también, en salud, y todas estas cosas que hacen que nosotros no podamos ser independientes en la economía de nuestra provincia de Buenos Aires. 16 millones de personas que sufren, que padecen el mismo flagelo de la seguridad como nos pasa a todos. Toda la oposición acompañó esto. Hay una diferencia que es importante subrayar, y por lo menos antes de subrayarla, explicarlas, a las diferencias. En este caso es una sola. La provincia de Santa Fe hizo una presentación como provincia, dice, como poder ejecutivo ante la nación, reclamando puntos de coparticipación que el gobierno central no reconoce. La provincia de Córdoba, desde el Poder Ejecutivo, en representación de De La Sota, hace una presentación a la Corte Suprema de Justicia por puntos de coparticipación o por dinero no girado desde el gobierno central. Esto no es lo mismo. Aquí no es el Poder Ejecutivo de Scioli que se presentó ante Lorenzetti y le dice: mire, quiero que Cristina me dé la plata. ¿sí? Tampoco están los diputados ni senadores del oficialismo. Esta es una presentación que hace la oposición para generarle tensión y presión a Scioli antes de que lance un nuevo aumento impositivo y antes que diseñe lo que es el presupuesto para el próximo año. La última parte con la diputada provincial Mónica López es la siguiente. Sí, por supuesto, está por ingresar en estos días. Después ingresa presupuesto. Pero todos los años ingresa la modificación fiscal impositiva. Y van a venir nuevos aumentos en ingresos brutos. Y eso lo paga el consumidor, lo paga el... Es la tercera en el año, porque tenemos el inmobiliario rural, el urbano, y esta es la tercera. Así es, y eso va a ser... que recaudemos para el ámbito nacional, sigamos recaudándole y engrosemos las cajas nacionales, pero sobre todas las cosas, lo que nos preocupa es que volvemos a aumentar y volvemos a hacer variable de ajuste a la gente. Después el que tiene más sí tendrá que pagar. Todos son adelantos al año que viene, y lo que nos va a pasar son adelantos de lo que viene el año que viene. Y el año que viene va a haber otro ajuste, y así sucesivamente. Y lo que nos planteábamos recién en una reunión que tuvimos con los legisladores de la oposición es que en lugar de variable de ajuste los contribuyentes, la variable de ajuste tiene que ser la nación. Hay dinero nuestro, ahí queremos lo que nos corresponde, 5.100 millones de pesos que corresponde a la provincia de Buenos Aires. Y justamente, en su momento, la firma de la ley, cuando cedimos ese 15%, hoy injustamente retenido. Dígame, ¿son todos los diputados de la oposición que acompañan esto? De la oposición absolutamente todos son los diputados que acompañan, e inclusive los senadores de la oposición, porque fuimos con ellos, nos acompañaron a hacer la presentación en la Corte. Le hago la última pregunta, ¿cuál es el trámite que debe seguir esta presentación que hacen ustedes? Nos tiene expedirse la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte, el señor juez Lorenzetti nos tendrá que responder qué es lo que hacemos. Obviamente en responsabilidades que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Fíjate, están los tres poderes trabajando sobre el mismo tema: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y a veces se soluciona con política. Y a veces hay cosas que se solucionan desde la política. Y esto es lo que tiene que entender el gobernador. El gobernador entiende, por eso no presiona. Porque son acuerdos políticos de una fuerza política que es la que gobierna a nivel nacional, provincial y municipal. Es la misma fuerza política. Es el Frente Justicialista para la Victoria. Entonces lo que se tiene que resolver se resuelve dentro de ese ámbito partidario, no del ámbito de gestión. Nosotros decimos desde este programa que la vinculación que hay entre la gestión, el partido y la agrupación hace a una sola entidad. Si hay un problema interno, se resiente la gestión, se golpea la institucionalidad. Si hay una solución, se fortalece el partido, se fortalece la agrupación y por lo tanto la gestión. Scioli no va a hacer una presentación en la Corte Suprema de Justicia para reclamar lo que le corresponde a la provincia, no a Scioli. Como está planteado en términos más de figuras, es si Scioli se lo hace a Cristina o Cristina se lo hace a Scioli. No aquello que representa lo institucional y lo gubernamental. 5.000 millones de pesos que deberían estar en manos no de Scioli, aunque Scioli es el gobernador, sino de la provincia. Comprender esto es fácil. Aceptar que funciona así es lo que no aguantamos y que resistimos y lo cuestionamos. Tenemos un separador y te voy a leer algo del portal de las agronoticias porque nosotros queremos plantar soja aquí enfrente de la radio, entonces lo vamos a llamar a Ruli, a ver si nos da. Sí, si por ahí funciona lo de la soja, nos vamos para arriba. Dale. Expansión agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta privatización de los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen. Estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas. Decía recién que como nos mudamos de radio y tenemos un lugar en donde se ofrece un verde césped, bueno, vamos a plantar soja. Desde ya la ironía, pero tomo a partir de esa declaración de Cristina Fernández de Kirchner, y una que tengo aquí antes de saludarlo a Jorge Rulli, que es integrante del grupo de reflexión rural, dice: Jaguar prometió una nueva ley de semillas en lanzamiento de Monsanto. ¿Quién es Jaguar? Pues sabes que cuando estudiaba periodismo me obligaban, y obligaban a todos los que hacíamos la carrera, a conocer no solamente el nombre y el apellido, sino la historia de quienes ocupaban cargos públicos. Bueno, no sé quién es Jaguar en su historia. Sé que es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que participó de la presentación de la nueva tecnología en soja intacta, RR2. Dijo Jaguar en la presentación: es un día muy especial para la Argentina porque vamos por una segunda generación de soja. Hoy aprobamos el evento número 27 y la biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable. Monsanto aplaudía. De hecho, estuvo Pablo Vaquero, que es vicepresidente de Monsanto, y explicó que la nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente. ¿Por qué es importante esto? Porque Jaguar y su equipo están presentando en las próximas semanas una nueva ley de semillas. Y esto va a pasar porque es más importante el fútbol, los apoderados y demás. Pero ¿qué es una nueva ley de semillas en el marco festivo en donde el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en Monsanto, se abrazaba a Pablo Vaquero, que es Monsanto, y decir: vamos muy bien, porque vamos a producir alimentos? Estamos produciendo alimentos. Jorge Rulli, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, justamente. Bueno, Norberto Jaguar estaba contento y está muy feliz. Sí, se está preparando una ley de semillas, una nueva ley de semillas. Bueno, vos la semana pasada lo mencionaste y me parece que le vamos a dar todos los jueves el espacio necesario para comprender qué es esto que se avecina, que profundiza el modelo desde ya, ¿no? Así es. Estamos sumamente preocupados. Esta vez estamos pendientes de que sea un tema de muy poca relevancia para el común de los argentinos. Incluso los discursos políticos habituales, este tema de que van a cambiar la ley de semillas y de que se inició la etapa de segunda generación de soja, no se ha prestado la menor atención. Es un tema que ha pasado cuando lo que se está anunciando es otra transformación de la Argentina en el sentido de las transformaciones que se produjeron durante el menemismo, los años 90. O sea, lo que hizo Felipe Solá y las consecuencias de la medida que él tomó en el año 96, hoy se va a repetir y veremos qué va a pasar en los próximos años. Pero me parece que los discursos nos llenan la cabeza de información banal. Lo que tenemos hoy es una que anticipa grandes cambios en la República Argentina, cambios que sobre los cuales el común de la gente... No, Jorge, te voy a pedir algo porque se está entrecortando. O te corres y te quedás, porque bueno, vos estás en una estación para salir, ¿no? No, estoy en la cocina. ¿Estás en la oficina vos? Porque se va entrecortando. Por momentos, por momentos sale muy claro y por momentos se corta. Bueno, es un problema. A ver cómo hacemos. Ahí vos me escuchás bien a mí, ¿verdad? Yo te escucho perfecto. Bueno, ahora yo te estoy escuchando perfecto a vos. No hagas ninguna parabólica, nada. Nada, bueno. Rulli. Me pongo nervioso y camino. Claro, es que es para ponerse claro. Nervioso. A ver, cuando... El tema es que este es un tema de enorme importancia y para el común de los argentinos de muy poca relevancia. Pese a que el propio ministro Jaguar anunció que es un cambio histórico. Claro. O sea, cambiar la ley de semillas, que está vigente desde el año 71, implica como él anunció, que se van a limitar los derechos al uso propio de la semilla. Eso ha sido históricamente tradicional en la Argentina. Ahora se va a pagar patentes, pero no solamente patentes por el gen, que Monsanto colocó en la soja, sino que va, o en el maíz, sino que vamos a pagar también patente por las, por el resto del germoplasma de la semilla. O sea, esto no se dio nunca en la Argentina. Escúchame, Jorge, ahí se cortó la parte que nos importaba mucho y te pido la paciencia porque llevarlo al terreno radial, viviendo en Moreno y la gente que puede escuchar este programa, ¿qué es lo que se modifica de lo que conocíamos del campo? Cuando decís vos, antes se usaba semilla, ahora vamos a pagar patentes. ¿Sí? Claro, ¿A quién le vamos a pagar? Es decir, los que están cultivando, sembrando, ¿a quién le tienen que pagar? ¿A quién le van a tener que pagar? Le tienen que pagar a la empresa a la cual le compran la semilla. A la cual le compran la semilla. Primero le compran la semilla y después le pagan cada año una parte de lo que ganan en la cosecha, se lo pagan como regalía. Bien. Por la propiedad. Bien. Pero no solamente la propiedad de ese gen resistente a Roundup que le pusieron, o el gen insecticida, porque ahora la soja va a ser RRT, va a haber dos genes apilados, que son transgenes, que es el producto de la biotecnología. Lo que se va a reivindicar es que la semilla, como variedad especializada, también va a tener una patente. Entonces se le pagará a Syngenta o a Monsanto la semilla, y además se le pagará ese transgénico, que es el que presuntamente permite más ganancias porque la planta tiene una capacidad de preservarse de la... y además soporta el herbicida rata. Ajá, clarísimo. Entonces, esto no, la gente no tiene una experiencia acerca de esto. La libertad de usar la propia semilla siempre fue reconocida, o sea, que la gente cosechaba la soja o el maíz, y una parte de la cosecha la guardaba para el uso propio. Sí. ¿Se comprende? Sí. Ahora se va a cambiar la ley de semillas para modificar los hechos tradicionales. Cambio histórico, digamos. Y por otra parte, otro cambio histórico es que el gobierno, más allá de sus discursos progresistas, abraza con y celebra los acuerdos con la empresa Monsanto, que en el mundo está bastante desprestigiada. Y en Argentina parece que fuera los Reyes Magos, ¿no? Y que lo interesante es que mucha gente progresista o no lo advierte o no quiere asumirlo. Pero hemos notado que en los discursos, en los corrillos políticos, trata siempre de no mencionar a Monsanto, como si me hizo Jaguar y sus anuncios y las cosas que ha dicho la propia Presidente no tienen nada que ver con las políticas del gobierno, con los derechos humanos y con otros discursos instalados en el escenario político. Jorge, ¿para dónde te estás yendo? ¿Dónde te vas hoy? ¿O esta semana? A La Pampa. A La Pampa. Sí, estoy invitado por la unicameral de diputados y senadores de La Pampa. Sí. Es importante lo que te voy a contar. Sí. Preocupado porque ningún proyecto que tenga que ver con políticas productivas o despida el interés de los legisladores. Ajá. Como si hubieran aceptado ya que su rol es meramente formal de declarar el día atrasado, el día de la vaca simpática o lo que fuere, y cuestiones secundarias, digamos lo productivo, un diputado, sí. Todo lo que tenga que ver con la producción se cajonea. Bien, bueno, me gustó lo de la vaca simpática. Bueno, buen viaje y ¿sabés qué vamos a hacer? Si encontró una vaca simpática en La Pampa, sacó una foto. Sí, y y presentamos un proyecto nosotros, ¿querés? Dale. Por ahí tenemos éxito. Claro. Un abrazo. Jorge. Chao. Buen viaje. Bueno, salió bastante entrecortado. ¿Sí? no fue radiable. Pero el tipo que tiene 70 años, Jorge Rulli, que recorre el país, se da cuenta que hay un desmantelamiento sin que nadie lo observe y, en el peor de los casos, sin que a nadie le importe. Si el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación participa del lanzamiento de la RR2, que es el nuevo potenciador de Monsanto, y dice: estamos comprendiendo de qué se trata el tiempo y la posibilidad, bajarlo a eso, porque eso va a estar en la nueva ley de semillas que ya tiene redactada la gente de Jaguar, pero porque la presidenta así lo desea también. No hay nada que llegue al Congreso, que es una escribanía, sin que tenga el visto bueno de la presidenta. Esto es lo que la presidenta quiere. Y no hay una exageración en lo que digo, sino hoy es así. La nueva ley de semillas cambia el panorama que ya está alterado. Aunque entrecortado, lo que decía Rulli es: aquella persona que va y compra semillas pagará por la semilla, y porque esa semilla le daba utilidad y rentabilidad, al final del ciclo, parte de la utilidad será para la empresa que creó la semilla. Y el monopolio lo tiene Monsanto y Syngenta. Y el gobierno nacional cree que la forma de impulsar el verdadero modelo que hay en la Argentina es vincularse con Monsanto desde lo público, de allí que se exploran, a través de la ciencia, nuevas formas de hacer resistente, más resistente, lo que se le coloca al suelo, porque el suelo resiste, rechaza, y los insectos y todo aquello que la soja vence, el hombre vence. Y el desmonte y el monocultivo y la sojización, esto da para mucho más. Y la nueva ley de semillas apunta a esto, ¿sí? Apunta a que la tanda se acerca a la nuestra, pero para el gobierno hay mucho espacio, hay mucho recorrido. Hay una plataforma de lanzamiento. Sí, esto es, van por todo. Porque allanaron los caminos, van por todo. Y la ley está preparada. Antes de fin de año esto se vota. ¿Ustedes tienen alguna consideración que algún diputado, de alguna fuerza política va a cuestionar el papel de Monsanto en la Argentina hoy en el Congreso que hay? ¿Ustedes se imaginan? Yo creo que ninguno está en condiciones políticas, sociales, éticas y morales de hacer una crítica a Monsanto, porque es el modelo. Lo que se discute es la forma, no el modelo. El modelo es este y la ley ya está preparada. El próximo jueves, con mayor claridad, vamos a charlar con Rulli, pero aún siendo poco radiable, nos parecía importante. Es lo que él desea explicar. Se va a La Pampa y está recorriendo el país tratando de hablar con algunos que quieran escuchar, que van a venir y ya están acá, por todo. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Simple. Corte informativo.

Bueno, le damos continuidad a Recorte Informativo. Está Bernardo Tosi. Todos los jueves va a traer personajes para compartir con ustedes quiénes son estos personajes, que son los verdaderos dueños de la historia, los que manejan la pelota. Los demás son gerentes. Cristina Fernández de Kirchner es una muy buena gerente. Pero por las dudas se está analizando la posibilidad de encontrar alternativas mucho más moderadas para que esto que charlábamos con Rulli recién no tenga incidencia, es decir, que sea desconocido, que estemos más enfocados en los problemas bien de coyuntura que llevan a las discusiones estériles. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Bueno, hoy tomando un poco la actualidad, la presidenta anunció ayer que se habían adjudicado los primeros 100 créditos en el plan Procrear y esto tiene que ver con el plan de entregar los 100.000 primeros créditos para 2013. Lo importante de esto es que participa en la entrega de estos créditos el Banco Hipotecario. ¿A quién pertenece el Banco Hipotecario? El Banco Hipotecario fue privatizado en el 97, se transformó en una sociedad anónima. A partir de ese momento el Estado fue vendiendo las acciones y hoy en día el 50%, el 43-44% del paquete accionario pertenece al Estado, siendo una metodología del actual gobierno kirchnerista el tener empresas privadas y tener el control del paquete accionario y dando la gestión al principal socio privado. En este caso, el principal socio privado del Banco Hipotecario es el grupo de Elstein, que es quien comanda, que es el presidente del Banco Hipotecario, y el Banco Hipotecario es el que primeramente sacó los créditos, el que tuvo la idea y la iniciativa, allá por principios febrero, marzo de este año, quien primero sacó los créditos que luego fueron transformándose en el Procrear. Tanto Elstein como su vicepresidente, el vicepresidente del Banco Hipotecario, Blecher, un funcionario del FMI que fue... Mario Blecher, que es el vicepresidente, fueron los dos ideólogos, los dos planificadores de este plan que terminó aceptando el ANSES. Salió publicado en el Cronista Comercial a principio de año. Elstein no solo tiene el Banco Hipotecario, sino que además tiene dos grandes empresas que están conectadas entre sí, comparten los paquetes accionarios. Controla IRSA, por un lado. IRSA es una empresa que creció muchísimo en la década del 90 gracias a los capitales depredadores que le facilitó Soros, y se fue haciendo de diferentes inmuebles, entre los que se destacan, bueno, la mayoría, por no decir casi la totalidad, de los shoppings de Buenos Aires y de las principales capitales de provincia. El Abasto, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Alto Rosario, el DOT Baire Shopping, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Patio Olmos de Córdoba, Soleil Factory, el de Bulón. Bueno, IRSA es una empresa inmobiliaria que controla todo esto. Además, controla una gran parte, digamos, del negocio inmobiliario en Puerto Madero, que también tiene relación con un anuncio de Cristina Fernández en relación a la creación de este polo industrial audiovisual. ¿Qué otra empresa tiene Elstein? Otra empresa inmobiliaria que también creció muchísimo en los últimos años, que es Cresud. Cresud se dedica a la compra, venta y producción de campos. ¿Qué particularidad tiene Cresud? Cresud es el mayor terrateniente de la Argentina. Controla cerca de 650.000 hectáreas en todo el país. Además, se está ampliando a Brasil, a Paraguay, a Bolivia y a Uruguay. Está queriendo expandirse en el negocio inmobiliario de las tierras. ¿Cuál es la rentabilidad que obtiene Cresud? Cresud lo que se dedica a hacer es a controlar hectáreas de campo productivo y agregarle valor. Es decir, tomar campos que pueden tener una productividad y efectivizarlos, digamos, optimizar esta productividad industrializando el campo. Luego lo vende. De ahí es donde obtiene las mayores rentabilidades, si bien también es un importante productor tanto de trigo, maíz, soja, principalmente soja, también tiene cabezas de ganado, tiene una importante cantidad de cabezas de ganado en Brasil. Por otro lado, tiene también el mercado lechero. Este mercado lechero ha vendido hace poco tambos y ha tenido que vender frigoríficos también. Ha vendido hace poco por no poder producir lo necesario para cubrir la cuota Hilton. Este emprendimiento cárnico, digamos, que se ha dedicado Cresud, ha menguado, digamos, en sus inversiones para crecer, por supuesto, las inversiones en soja. Bien, allí hay una definición estratégica. Lo otro es menor rentabilidad. Esto, con lo que charlamos recién con Jorge Rulli, le da potencialidad al negocio de Epstein. ¿Es? Epstein. Epstein, vamos a decirlo así. Es como Elstein. Elstein. Pero es como Einstein, el tipo. ¿No? Eduardo Einstein. Eduardo. Vamos a decirle Elstein. Eduardo. Sí, lo vamos a hacer más familiar. Su hermano Daniel. Daniel también es vicepresidente en varias empresas del grupo. Bueno, entonces tenemos banco hipotecario, IRSA y Cresud. ¿Sí? Lo que me parece a mí, Bernardo, en el intento que vamos a hacer todos los jueves, es mostrar cómo se diversifica el poder. Porque no es el hipotecario, es la ramificación de un poder. Y ese poder, además de la ramificación, tiene vínculos directos con el gobierno. El gobierno lo potencia. No es que lo combate a los muchachos que escuchan la radio. No está combatiendo a IRSA o a Cresud ni al hipotecario. Por el contrario, le está dando todas las posibilidades para que el crecimiento sea el que está comentando Bernardo, que se apoya, fíjate vos, en la incorporación tecnológica en la tierra, le da productividad a la tierra, luego lo vende, saca ganancias, muchísimas utilidades, estamos hablando de millones y millones de pesos. Se amplía por fuera de la frontera argentina, se va a Brasil, gana con el hipotecario, porque el procrear tiene al hipotecario como cabeza de lanza, y en el día de ayer una forma eufemística de Cristina Fernández de Kirchner de no hablar de estos personajes, cuando hablaba del polo industrial audiovisual, hablaba de desarrolladores inmobiliarios. Bueno, IRSA no es un desarrollador inmobiliario, es este muchacho Eduardo es un terrateniente que gana con el modelo nacional y popular, sí. En relación a esto que vos estabas diciendo, cuando en marzo de este año lanzó el hipotecario créditos por 1.000 millones para construir y refaccionar casas con una tasa fija del 15,9%, así lo publicitaban, Eduardo Elstein decía, con el ANSES tenemos una relación muy buena y entiendo que es muy probable que nos acompañen. Bien. Por otro lado, Mario Blecher, el que estábamos diciendo, el que quería dolarizar en tiempos de Duhalde y que fue en el gobierno de Duhalde presidente del Banco Central y fue vicepresidente del Banco Central en el gobierno de la Rúa y que fue funcionario del FMI durante 20 años, decía lo siguiente, por eso nuestro objetivo es contribuir a la reconstrucción del sector financiero. Si hay una falla del mercado, la intervención del sector público es necesaria. Así que esperemos que el gobierno nos acompañe. Efectivamente, los ha acompañado. Y el gobierno acompaña porque hay una necesidad de fortalecer el sistema bancario privado. ¿O no ganan los bancos? Pero está bien pensado el esquema, porque nadie sabe quién es Elstein, Eduardo. Sí saben muchos del procrear. Ayer el anuncio que hizo la presidenta respecto a la forma en que se ha esquematizado esto, que es a través de la Lotería Nacional que salen los primeros beneficiados. Hasta se pensó que los primeros que van a obtener el beneficio es acceder al crédito, no es que le dan la casa, acceden al crédito. y para calificar en el crédito no califica cualquiera. A punto tal que la presidenta ayer, si yo digo ojalá que todos los días hablase la presidenta porque es importante, a mí no me conmueve la utilización de la cadena, porque es la no discusión, es la estupidez discutiéndose. Mientras ella habla, dijo, y hasta hay un empleado de un banco que salió beneficiado. Lo que está diciendo es que para acceder a esos créditos, y nosotros lo trabajamos aquí en Recorte, uno tiene que tener ciertas calificaciones crediticias para saber si corre el filtro e ingresa. No es para vos que ganás un plan, aun cuando hicieron una defensa al comienzo que los beneficiarios plan, no. No, de ninguna manera. Lo que ayer se anunció simbólicamente con 6 personas que estaban allí en el acto, que alcanzó a 100, aparentemente, y tenemos que creer que son 100 personas, son que acceden al crédito porque tienen terreno para construir la vivienda, ¿ok? Creo que el próximo mes se van a anunciar los primeros 100 créditos para aquellos que no tienen terreno y allí debería intervenir el Estado poniendo tierras que están en manos de la ONAVE, que hoy no se llama ONAVE, pero es un ente residual del Estado. Sí. Para poner también en contexto qué juego ha tenido Cresud, sobre todo en 2008 cuando se dio bueno el paro agropecuario y el conflicto por las retenciones y la 125, es importante destacar que en marzo del 2008, en momentos en que estaba su apogeo, el 11 de marzo fue que empezó este conflicto, la escalada del conflicto con cortes de ruta, el Cresud se hacía de un paquete accionario, se hacía de una inversión que aumentaba, bueno, dio a liberó 180 millones de acciones en la bolsa de Nueva York y se hizo de más de 250 millones de dólares, aumentando las inversiones extranjeras. Lo que decía Eduardo Elstein es que la crisis financiera internacional hacía que los inversores norteamericanos principalmente y dedicados al mercado inmobiliario vieran con buenos ojos la inversión en commodities, lo que posibilitó en 2008 a Eduardo Elstein hacerse de 250 millones de dólares, lo que amplió las inversiones de Cresud y le permitió tener la expansión que está teniendo en estos últimos años, de 2008 para acá, sobre todo en Brasil y en Paraguay. Es interesante las declaraciones de Elstein en relación al conflicto que se había suscitado. Decía Elstein en marzo del 2008, nosotros trabajamos, esto dijo cuando se le preguntó al respecto del paro agropecuario. Esa fue su escueta declaración. El empresario también se mostró muy cuidadoso a la hora de opinar sobre el nuevo esquema de retenciones a la exportación que impulsa el gobierno. Elstein dijo lo siguiente: nunca se puede decir que una suba de impuestos no afecte a un negocio, pero acá hay que mirar la película y no la foto. Y él está haciendo una gran película. Por ahí participa el polo audiovisual, porque es un gran, gran gigante inmobiliario. Y por ahí es un desarrollador, o hay muchos. Me parece que lo que surge de todo esto que vamos a hacer los jueves es que cuando se habla y se postula desde el gobierno hay que enfrentar los monopolios. Cuidado, hay monopolios y monopolios. ¿Y qué rol tienen los monopolios? Porque este es un monopolio. Es más, si se diversifica y se junta con otro, lo que puede llamarse es oligopolio, pero tiene concentración del mercado. Y además el Estado comulga con Elstein, comulga con Sirsa, ¿sí? Y va a comulgar con Cresud, porque son los nuevos capitanes de la industria que desmantela el país en función del progreso y del desarrollo. Yo no tengo dudas que hay sectores que se desarrollan y que progresan, pero a un costo altísimo. Primero el de la mentira, luego el de la complicidad, y tercero la devastación ideológica, política, social y cultural. De eso lo que nosotros vamos a tratar de hacer todos los jueves es poner en escena quiénes son estos tipos que realmente manejan el mercado, son el mercado. Un dato más, en la página oficial del grupo Cresud dice que controla más de 900.000 hectáreas en la Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. es de destacar y poner en contraste, para poner en dimensión de qué estamos hablando. Si tomamos, por ejemplo, a Luciano Míguez, presidente de la Sociedad Rural en 2008, claramente Míguez tenía 2.200 hectáreas. Comparemos 900.000 hectáreas con 2.200. Creo que queda claro quiénes son los verdaderos terratenientes y los verdaderos pesos pesados, peces gordos de todo este asunto. Bueno, pero hay que ir por Míguez y Biolcati. Te digo, vamos por Míguez. Ahora, vamos por Míguez y Biolcati y le entregamos al amigo Cresud, o ¿cómo se llama? IRSA. IRSA es la empresa. Sí, IRSA. La empresa que sí, maneja los shopping. Sí, maneja los shopping. Tiene, y Puerto maneja, Madero. Maneja los shopping, bueno, maneja todos los shopping del país, IRSA. Y maneja el campo, es decir, el campo que produce tecnología, que genera dinero, divisas, en el shopping, la verdad está bien pensado, ¿eh? Bueno, hay que hacerle un monumento. Y el banco hipotecario. Y el banco hipotecario que te hace casas para vos, para todos y todas. Adquirieron la Banca Nacional del Laboro también. Quiero decir, también se están expandiendo en el sector financiero. Financiero, comercial, del consumo masivo y minorista, y por otro lado, en la producción agropecuaria. Bien, le mandamos un saludo. Espero que en algún momento publiciten Recorte Informativo. ¿Te va? Seguramente, sí. No sé, vos me haces así, y no sé, ¿la cortina tenés? ¿Tenés la cortina? No tenés, bueno, busca la cortina, dale. Nosotros seguimos hablando. ¿Puedo tirar un último dato? Sí, dale, mientras Karina busca la cortina. Sí. Lo siguiente, hay en disputa, digo, para poner un ejemplo, en disputa con otro terrateniente, también menor, si lo ponemos en dimensión, Benetton. Que están Luciano. Luciano Benetton también, que está en disputa con la comunidad Santa Rosa Leleque de Esquel, uh-huh, por 500 hectáreas. Esto es lo que reclama la comunidad como territorio ancestral de esta comunidad. Estas son 7 familias que reclaman 500 hectáreas, que tenemos que tener en cuenta que estas 500 hectáreas no son 500 hectáreas que estarían en la provincia de Buenos Aires, tienen un nivel de producción mucho menor. Quiero decir, 500, 2.200 de Míguez, 900.000, casi 1.000.000 de hectáreas de Eduardo Elsten. Para poner un poquito en perspectiva de qué estamos hablando. Podríamos empezar por Benetton. Si empezamos por el más chico, después vamos por Míguez. ¿Cuánto tendrá Biolcati? Y creo que así, sumando, podemos llegar en algún momento a Eduardo, vamos a decir Eduardo. Sí, pero cuando lleguemos a Eduardo esto ya no va a existir, más o menos, porque Eduardo se habrá ido. No sé si entienden cómo es. Es ofrecerte el más chico porque además resulta más cómodo. Resulta más simple decir, ya te doy. Resulta más simple, me hace así con el dedo. Y yo tengo que hablar encima. Es más cómodo, además sugiere decir Míguez, Biolcati, Sociedad Rural. Vende mejor. Estás discutiendo con quién. Con un pez demasiado chiquito, que inclusive ese tipo, que puede ser Míguez o Biolcati, sabe que forma parte del círculo virtuoso de terratenientes y hasta en algún momento le puede vender a Eduardo. Le puede decir, toma, te lo vendo, después lo compro, porque también el sistema tiene esto. Nunca se desprenden del todo, se van diversificando, sí, sí. No, quería acotar también esto que estabas diciendo. Son también Míguez, Biolcati, parlanchines impresentables. Claro, son cachivaches. Exactamente. Eduardo Este no lo vas a ver en las situaciones en las cuales estos personajes se ponen. Uh-huh. Quería dar un datito más que también nos puede dar la dimensión de dónde se juega realmente el partido y de qué lado está el gobierno con sus políticas. El INDEC, y esto es información del INDEC, que recoge página 12, dice que 8,6 millones de hectáreas, recordemos, Cresud, 900.000, casi 1.000.000. Elstein tiene 1.000.000. Bueno, 8,6 millones de hectáreas están en este momento en disputa entre comunidades originarias y las multinacionales. Por ahora me parece que las comunidades originarias son las que están perdiendo y tener en cuenta que las retenciones para Einstein son una foto y no la película. Lo firmó Bernardo Tosi. La cortina. Ya vamos con la cortina. Tenemos algunos minutos por delante, que son tres nada más, para despedirnos. Quedará para mañana la nota que realizamos con Marcelo Sahin. Son muy buenas las declaraciones de Sahin, porque baja un proyecto de ley o una ley en sí misma a territorio. ¿Qué representa para vos, que escuchás el programa, que exista un proyecto que apunte a una policía comunal? La policía comunal sería, para el Frente Nuevo Encuentro, allí está Marcelo Sahin, la descentralización absoluta de todos los recursos humanos, materiales y logísticos de provincia. Hoy están en manos de Casal, antes estuvieron en manos de Sahin, en su momento. Bajarlo al municipio para que los varones se hagan responsables absolutos de la seguridad. Yo particularmente creo que solamente en aquellos municipios en donde hay un cierto control del conflicto, pero además hay un aparato que tiende a la prevención y a la represión, o me inclino más, la represión y la prevención, son los que potencian este proyecto. Quiero decir Morón, estoy diciendo Tigre, donde está Massa, que se perfila como candidato, cabeza de lista el próximo año de elecciones legislativas. Y se suma allí particularmente San Miguel. De la Torre declaró públicamente que está de acuerdo con una policía comunal. No escuché declaraciones de ese tenor, de ese tipo, de el intendente Hues, o de Otacé, o de Ishii, porque el control lo siguen teniendo. No es que no hablan los intendentes con los jefes policiales, ni los secretarios de seguridad no tienen vínculo con los jefes policiales o con los fiscales. Lo tienen. Lo que cambiaría un proyecto de esta naturaleza, de aplicarse, es que no quedaría espacio para decir es la provincia responsable o corresponsable de esta historia. Fíjate que en lo que va del año ha tenido mayor volumen de trabajo la legislatura provincial, mayor visibilidad, mayor prensa la legislatura provincial que el Congreso de la Nación. Porque son tres temas que a nosotros nos vinculan, nos deben importar. Policía judicial, porque es una policía pensada, por lo menos en las declaraciones, pensada para atacar los delitos complejos. Esto es, los delitos del poder. ¿Cómo el poder va a atentar contra el poder? Es una pregunta. Policía judicial, te dije. Policía comunal. Transferencia total, absoluta, o algo intermedio. Un jefe de policía votado por la gente, podría ser, que tiene vínculo permanente y directo con el intendente, sin que la descentralización logística y de personal o de recursos económicos sea total, en parte, un poco. Y lo último, juicios por jurados, que es lo que te comentaba al comienzo del programa, que le daría a la gente, pensando en lo genérico, participación en un proceso, el proceso punitivo, que hoy es un monopolio del Poder Judicial, de fiscales y jueces, que deciden qué hacer, cómo hacerlo, y lo hacen. ¿Sabés qué dijo ayer? Y te lo dejo para que lo tengas. El diputado Sahin, además de las causas que se investigan y se mal investigan, y de las sanciones que se aplican, esto ocurre, y es así, porque tiene que ver con la concepción de clase. Y Sahin lo pone en el punto justo, por lo menos, que nosotros venimos abrevando cada día. Es una cuestión de clase. La constitución de los poderes responde a eso, y no a algo diferente, no a algo distinto. Responde a una cuestión de clase. Y el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo saben que es una cuestión de clase y trabajan en esa dirección. De allí que los tres temas que te mencioné, que son los temas que se trabajan mal, bien, regular, pero que están ahí flotando por fuera de la interna que hay en la provincia de Buenos Aires, apuntan los tres en su espiritualidad contra el poder que responde a una clase. De allí la importancia que nosotros le damos para que nos apropiemos no de esas herramientas, sino de la instancia que se ofrece. Nos tenemos que ir.